El Instituto de Folclore de la Academia de Ciencias Sociales de Corea activa la investigación para defender y abrillantar las sobresalientes tradiciones nacionales creadas por los antecesores. En el año en curso, publicaron más de 30 estudios valiosos como Propias características nacionales de Chima y Chogori de Corea, inculcando en la población, sobre todo en la nueva generación, la superioridad de la nación.